Bongocero, reclama lo tuyo, bongocero. Tumbador, llegó el momento de trabajar. Jundingo, jundingo, no te duermas con las maracas. Suena las maracas. Mi nombre es el son. Yo no llevo ni ajo, ni papa, ni cebolla, ni tomate tampoco. Lo dice Nixa Villapol, no lo digo yo. Yo soy son solito, suave. Mi nombre es son, sí señor. Y soy nacido en Oriente. Crezco al ver crecer la flor en el jardín de otra gente. No hay luz justa más que el sol. Es luz para todo el mundo, sin distinción de color. Sigue egoísmo y mundo. Cubano como la palma, criollo como el café. Si yo siempre he sido son, y son siempre yo seré. Crea siempre el creador, que su trabajo es crear, sin tener que usufructuar el sudor que otro sudó. Monster.